No vengo aquí a dar ninguna charla, ¿vale? Solo a hablar con el corazón. Dice algo así como... Y si miro al frente y te veo tan hermosa, la soledad me enseñó a aprender de cada cosa, a levantar si me decaigo, a romper con el vacío, a creer en lo posible casi cualquier desafío. La única mujer a la que quiero es mi madre, mi padre es mi padre y mi ser es su imagen. Cada frase que yo escribo dicen que no les transmito. Joder, ¿qué es lo que busca en un rap que insulte a cada vecino? A mí me llena esto que te digo, pararme a pensar en lo que tengo y en lo que pido. El planeta, tu planeta, nuestra tierra, nuestro mundo, nuestro ser, el ser humano y sus facetas. No quiero amar, no quiero saber nada del amor, no quiero recordar a qué sabían tus labios, Dios, porque yo tengo lo que quiero. La música es mi ángel de la guarda y protege cada sueño que yo tengo. En esta fábula que cuento, recuento las virtudes y siempre me dan más defectos, amigos que traicionan. El corazón perdona, pero ya no lo soporta. Bombeo sangre envenenada de tu boca. Ahora llama cursi a estos ojos que me lloran.